Bienvenidos, señoras y señores, a un episodio más de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos montando 12 proyectos en 12 meses? Estamos haciendo todo esto, toda esta locura, para cambiar de vida. Primero, para cambiar de trabajo. Obviamente, si cambiamos de trabajo, vamos a cambiar de vida, porque estamos en ese trabajo que no nos gusta, ese trabajo que no nos llena, ese trabajo que nos da rabia, ese trabajo que, al que no queremos asistir todos los días, al que no queremos estar ni un minuto más. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar de vida después de cambiar de trabajo. Y obviamente, vamos a cambiar toda nuestra existencia. Vamos a cambiar toda la vida. ¿Cómo vamos a cambiar la vida? ¿Cómo vamos a cambiar de trabajo? ¿Cómo vamos a poder cambiar toda nuestra existencia? Montando un proyecto en internet. ¿Sí? Montando una empresa nueva, un negocio nuevo en internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante este sistema, montando 12 proyectos en 12 meses, porque uno de cada 10 proyectos funciona, 9 de cada 10 fracasan, solamente uno funciona. Entonces, bueno, montemos los 10, entonces tenemos más probabilidades de ganar, más probabilidades de que alguno funcione. Es más, no vamos a montar 10, vamos a montar 12, ¿sí? Vamos a montar 12 también para que coincidan con los meses del año. Entonces, bueno, sabemos que de este año no pasa, sabemos que este año, que nos queda un año nada más, que vamos a tardar un año como máximo, porque puede pasar mucho antes, vamos a tardar un año para poder vivir de nuestro proyecto en internet. De una vez por todas, vamos a poder vivir de lo que nos gusta, vamos a dejar ese trabajo que no nos gusta, que no nos llena, y vamos a poder vivir de nuestro proyecto online con todas las libertades que eso conlleva, con todas las oportunidades que eso conlleva, con todas los beneficios que eso trae, ¿sí? No solamente el hecho de trabajar de lo que nos gusta, sino también el hecho de trabajar con un proyecto online. De no tener la atadura de ir 8 horas a trabajar a una oficina y de no poder hacer nada por nuestra cuenta. No, vamos a poder manejar toda nuestra vida, todos nuestros horarios, nuestro trabajo, nuestra manera de hacer las cosas, todo vamos a poder manejar, ¿sí? Vamos a tener libertad de acomodar los horarios cuando querramos, de poder asistir a los actos escolares de nuestros hijos, de poder juntarnos con amigos, de poder acomodar los horarios a nuestro antojo, ¿sí? No vamos a depender más de nuestro jefe que nos diga que sí o no, o que nuestros compañeros nos quieran cubrir un franco. No vamos a depender de nada, vamos a depender de nosotros mismos, ¿ok? Todo esto se puede hacer realidad. ¿Cómo? Siguiendo este podcast. ¿Cómo? Montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Cómo se puede hacer realidad? Bueno, justamente montando un proyecto online que puede llegar a cambiarte la vida este año. No va a pasar de este año, ¿sí? Te lo prometo. Hoy es 30 de julio. Lunes 30 de julio. Estamos a punto de finalizar el mes de julio. Estamos casi empezando el mes de agosto y ya tenemos proyecto nuevo, ¿sí? No lo voy a anunciar hoy, lo voy a anunciar el día miércoles, 1 de agosto, como corresponde, porque es el proyecto de agosto, ¿sí? Pero estamos terminando y estamos muy próximos. Entonces, bueno, hay cosas que me surgen, ¿sí? Hay cosas que estuve pensando. Hay cosas que de las que tengo dudas todavía, ¿sí? Tienen que ver, obviamente, con este sistema que estoy puliendo todavía y que quizás, bueno, dentro de menos de un año pueda decirte que sí, que funciona y que lo hagas tranquilo. Quizás ahora tengas alguna duda porque decís, bueno, esto lo está probando todavía. Este todavía no logró nada. ¿Cómo puedo realmente pensar o cómo puedo confiar en que esto funciona? Bueno, te lo digo yo, realmente tengo un presentimiento, tengo una cosa, lo siento en el pecho, te digo la verdad que esto va a funcionar, realmente te lo digo. Y ojalá estés escuchando esto en un momento que ya haya 100, 200, 300 episodios del podcast ya hechos y que ya esté contándote que ya estoy viviendo de mi proyecto, que ya dio resultado y que ya realmente pude hacerlo. Mucho para eso te no tengo hoy en día porque todavía, como te digo, recién monté un solo proyecto y voy por el segundo dentro de 2 días, ¿sí? Pero en realidad no tendría mucho que decirte tampoco, o sea, no hay mucho que probar, ¿sí? Esto tiene que funcionar sí o sí porque es una estadística, porque es la manera de hacer las cosas y porque si no funciona uno, vamos con el otro y vamos con el otro y vamos a seguir intentando hasta que suceda. O sea, ¿cuál sería ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿Que no funcione ninguno? Bueno, vamos a aprender muchísimo y al fin y al cabo vamos a terminar quizás trabajando de esto y ayudando a otras personas a diseñar su sitio web y a montar sus negocios porque nos vamos a volver expertos. Entonces, al fin y al cabo, vamos a tener beneficio igual. O sea, no hay manera de que, por más que fracasemos con los 12 proyectos o con los 15 o con los que montemos, no hay manera de que sigamos luego de este año en el mismo trabajo, que sigamos teniendo que soportar un trabajo que no nos gusta y No hay manera de que no estemos viviendo de lo que a nosotros nos gusta, de lo que sabemos hacer, de lo que nos gusta hacer, de nuestras pasiones. Luego de este año no hay forma, no hay forma. Hasta lo peor que puede pasar es que Montes, como lo hablaba en un episodio anterior, que se llama Quiero ser viral, imagínate que no montás dos, imagínate que montaste dos y no funciona y no funciona y no funciona. Entonces, bueno, lo que yo te ofrecía era montar uno por mes. 13, 14, 15, 16, 17, no importa. Seguir adelante montando uno por mes y seguir intentando. Alguno va a funcionar. Y si no llega a funcionar ninguno, la gente te va a escuchar o te va a ver y va a decir, este está tan loco que al fin y al cabo te va a empezar a ayudar compartiendo tu historia. Alguien se va a acercar a vos y de alguna manera la vida te va a cambiar. Acordate. Acordate que va a suceder. Solamente tenés que ponerle trabajo. Solamente tenés que ponerle mucho de vos, porque si esperás a que las oportunidades te caigan del cielo, obviamente no va a pasar. ¿Sí? Vamos a meternos de lleno en el episodio de hoy, que he titulado Contenido Free, que a su vez sea Premium. ¿Sí? Estas ideas son las que me están dando vuelta en la cabeza mientras, como te decía recién, voy puliendo este sistema de los 12 meses, 12 proyectos. ¿Sí? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el modelo Freemium? ¿Sí? El modelo Freemium, ¿por qué te digo qué es el modelo Freemium? Porque hoy vamos a hablar del modelo Freemium. ¿Sí? Es por eso. Yo quiero crear contenido, o por lo menos ver la posibilidad de crear un contenido free que a su vez sea premium. ¿Por qué? Porque es el tipo de contenido que se usa para el modelo freemium, un modelo freemium de negocio. ¿Qué es un modelo freemium? Es un modelo en el que vamos a ofrecer una parte del contenido gratuita y otra parte va a ser de pago. ¿Sí? Vas a ver que ahora, a medida que te voy dando ejemplos, vas a darte cuenta más o menos de qué trata un modelo freemium. ¿Sí? El único requisito, creo yo, por lo menos el más importante, es que el contenido no tiene que ser continuado, ¿sí? O sea, se debe poder consumir el contenido free sin la necesidad de contratar el premium como para terminarlo, ¿ok? O sea, si vos vas a ofrecer contenido gratuito en un blog, yo no puedo leer un artículo y que el artículo esté por la mitad y que me diga, bueno, si querés seguir consumiendo el artículo, pagá. No. No, es imposible. Esto no, porque la gente se enoja y se va, ¿sí? No va a formar parte de tu comunidad, no te va a seguir, no, y va a ser imposible encima que se suscriba y te pague algo. No, no se tiene que hacer así. Se tiene que dar una parte del contenido gratuita, pero la parte gratuita se tiene que poder completar, ¿ok? La parte gratuita tiene que estar completa sin depender de si la persona te paga o no. Puede venir, leer la parte gratuita e irse, no hay problema, ¿ok? Una parte va a ser gratuita, por ejemplo, artículos en un blog, como para poder posicionarte, como para que la gente te encuentre, te conozca y demás. Y una parte premium en la que vos podés ofrecerles, venderles algo, venderles algún infoproducto o crear un membership site, como lo hemos hecho ya con este proyecto, ¿sí? Con el de este mes, con el de julio, 12meses12proyectos.com, en el cual vos entras y te podés suscribir y mediante un pago recurrente mensual vos tenés acceso a otros servicios, ¿sí? Servicios premium. Entonces, por un lado, ofreces contenido gratuito, que sería, en mi caso, este podcast, por ejemplo. Estoy ofreciendo contenido gratuito, ¿sí? Porque vos no tenés que pagar por escuchar el podcast. Pero si querés algo más, si querés soporte, como ofrezco yo en el sitio, si querés que te guíe, que te ayude, que te lleve de la mano para que vos puedas montar los 12 proyectos en 12 meses, ya tendrías que pagar, ¿ok? Entonces, freemium, mitad free, mitad premium, ¿ok? Hay contenido gratuito y contenido premium que se tiene que pagar, ¿sí? Entonces, vamos de lleno al tema de hoy, ¿sí? Después de ya ponerte en autos acerca de qué es el modelo freemium, ¿sí? Resulta que hay ideas que estoy pensando y que me dan vueltas en la cabeza, como te decía hoy, a medida que voy puliendo todo este sistema, ¿sí? A medida que voy encontrándole la vuelta y voy viendo cuáles son las maneras de llevarlo adelante, ¿ok? Ocurre que a veces no tenemos tiempo para crear ese contenido premium, ¿sí? Porque nosotros, bueno, podemos estar demasiado ocupados, quizás, creando el contenido free, o sea, creando el contenido para hacer inbound marketing, para que nos encuentren, para posicionarnos y demás. Entonces, bueno, puede ser que con nuestro trabajo, con los hijos, con la familia, con las ocupaciones diarias y todo, bueno, demasiados que creamos ese contenido. No tenemos quizás tiempo para crear el contenido premium, ¿sí? Un contenido extra que va a ser el contenido que vamos a intentar vender, ¿ok? Ojo, incluso hasta a veces puede ser que no tengamos tiempo para crear el contenido free, ¿sí? Esto es más o menos una mentira, ¿ok? Siempre hay tiempo para crear el contenido free. Solamente hay que organizarse y hay que proponérselo, como hablábamos al principio, ¿sí? Solamente hay que brindar trabajo de nuestra parte, ¿ok? ¿Cómo nos tenemos que organizar? ¿Cómo tenemos que brindar trabajo o sacrificio, llamale, ¿sí? sacrificando, por ejemplo, no sé, una serie en Netflix. En vez de ver una serie, en vez de ver el capítulo de la serie que vemos a diario, 40 minutos, bueno, esos 40 minutos nos dedicamos a escribir un artículo y a crear contenido, ¿ok? Sin sacrificio no va a haber recompensa, ¿sí? Hay una frase por ahí que dice seguramente algo parecido porque de algún lado saqué esto, ¿ok? ¿Qué pasa? La duda viene con respecto al contenido premium. ¿Qué pasa con el contenido premium? Se crea antes de validar la idea, o sea, si vos escuchás los episodios anteriores, yo siempre hablo de validar la idea, hablo de no invertir demasiado tiempo en un proyecto si todavía no sabemos si va a funcionar o no. Entonces, ¿qué pasa? Si no sabemos si va a funcionar o no, si no validamos todavía la idea, si no tenemos una audiencia, si no sabemos si nos van a pagar por ese proyecto o no, ¿qué hacemos? Creamos contenido premium, creamos esa parte que vamos a intentar vender, que vamos a intentar que las personas paguen por ese contenido o no. O no creamos nada, porque todavía no está validada la idea. Quizás lo que vamos a hacer es crear contenido en vano, porque si la idea no le interesa a nadie, ¿para qué vamos a crear todo ese contenido? ¿Va a quedar ahí? Nadie lo va a comprar. Entonces vamos a haber invertido tiempo, vamos a haber invertido esfuerzo, un montón de cosas en algo que no le va a interesar a nadie, o que por lo menos no sabemos si alguien va a estar interesado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones que yo más o menos estuve pensando? Bueno, la primera solución tiene que ver con crear poco contenido premium y esperar a que se suscriba gente para seguir creando, ¿ok? No sé, por ejemplo, estamos brindando un curso. Bueno, creamos una o dos clases y esperamos, ¿ok? La gente no va a querer consumir las clases todas juntas el primer día que se suscribe, ¿ok? Entonces, a donde vemos que se empieza a suscribir gente, podemos ir creando más clases, ¿sí? Ir creando más videos, ir creando más contenido para el curso o para lo que fuera, ¿ok? Es una idea, ¿sí? Pasa que, bueno, como ya hemos hablado en algún momento, hay que verlo de acuerdo a cada uno de los proyectos, de acuerdo a cada uno de los negocios, de acuerdo a cada una de las ideas y a cada una de las temáticas de cada una de esas ideas, ¿sí? Eso es una opción que te brindo, puede ser de otra forma, ¿sí? Hay que intentar adecuarlo porque, qué sé yo, si vos le vas dando el... Imagínate que es un membership en donde la gente se suscribe y día tras día se va liberando una nueva clase del curso. Ok, no vas a tener... O semana tras semana se va liberando una nueva clase del curso. No vas a tener demasiado problema porque mínimo desde que se suscribe a alguien, la primera persona, ya vas a tener contenido para 2 semanas. Porque no va a liberarse todo el contenido de una. Entonces, si solamente tenés 2 clases creadas, se va a liberar una clase la primera semana y otra clase la segunda semana. Si es que vos lo tenés configurado de esa manera, ¿no? Para que el contenido se vaya liberando a medida que pase el tiempo, que no se libere todo el contenido de una, por ejemplo. Y en el caso de que sea un membership site, ¿sí? Si no es un membership site, hay otras maneras de ver si creamos contenido o no, o de solucionar el tema de no crear contenido en vano antes de ver si hay interés, ¿no? Antes de validar la audiencia. La segunda solución que se me ocurrió es que el mismo contenido free, o sea, que el mismo contenido que creamos para inbound marketing, para posicionarnos y para atraer audiencia, sea el premium, ¿ok? No sé si me explico, pero crear un solo tipo de contenido, ¿sí? Que ese mismo contenido sirva tanto para darnos a conocer como para ganar dinero, ¿sí? Es raro. Pero bueno, es una idea que me está dando vueltas en la cabeza y de última, ahora vas a ver que tiene su aplicación práctica, ¿sí? Quizás no es fácil ganar dinero de esta manera, pero bueno, estamos invirtiendo menos tiempo, estamos esforzándonos menos, estamos, haciéndonos la vida más fácil, ¿ok? Estamos de alguna manera montando el negocio de una manera más fácil, ¿sí? Por ejemplo, YouTube. ¿Qué pasa con YouTube? ¿Sí? Los videos que hace la gente sirven de inbound marketing, obviamente, porque la gente busca videos sobre tal cosa, videos sobre tal otra, y de repente aparece un video tuyo, ¿sí? Video sobre cocina. Entonces aparece el video de una youtuber que hace videos de cocina y que hace recetas y demás. Esta gente gana dinero con publicidad sobre esos videos. Entonces, ¿qué pasa? No es que tiene un modelo freemium. No es que crea videos para posicionarse, para que la gente la encuentre y después hay otros videos u otro contenido que es de pago y es solamente para suscriptores. Bueno, ojo, se puede hacer y ahora lo vamos a ver. Y es más, sería un modelo híbrido que estaría muy bueno también llevarlo a cabo porque sería como que tendrías ganancias de dos lugares, ¿sí? De la publicidad por un lado y además de las suscripciones por otro, ¿sí? Pero bueno, tampoco habría ninguna obligación de crear el tema de las suscripciones. Ya podrías ganar dinero con la publicidad solamente, mediante que el contenido que vos estás creando para posicionar sea el mismo que te está dando rédito, que te está dando ganancia, como hablábamos recién. El contenido free termina siendo de alguna manera el contenido premium. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no es un modelo freemium, porque no termina siendo otra cosa, ¿ok? No termina siendo un modelo freemium, termina siendo un modelo por el cual vos estás ganando por la publicidad. Vos estás siendo socio, ¿sí? Si alguna vez lo escuchaste, socio de YouTube, partner de YouTube, de manera que estás ganando publicidad. Cuando YouTube gana, vos ganás, ¿ok? Es como una sociedad, no te digo un 50 y un 50, pero bueno, vos pones contenido, YouTube pone publicidad en esos contenidos, pone la plataforma también, entonces bueno, es una sociedad y las ganancias se reparten. Como te digo, no se reparten quizás de manera equitativa, pero bueno, se reparten de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente puede ganar tanto con publicidad también como con patrocinios, por ejemplo, ¿ok? O de ahí mismo pueden salir otros trabajos también, porque imagínate que, no sé, hay gente que ha nacido en YouTube, cantantes, sin ir más lejos, ¿sí? Músicos que han nacido en YouTube y han no solamente ganado dinero con los videos, sino que han emigrado de alguna manera de YouTube y se han convertido en exitosos cantantes. Justin Bieber empezó a crear videos en YouTube y después, bueno, ahora es un cantante famoso, ¿sí? No me voy a meter en la historia de Justin Bieber ni a analizar cómo creció ni cómo no, simplemente que salió de YouTube, ya está. Entonces desde YouTube también te pueden salir cosas nuevas. Mismo hay gente que ha empezado como YouTuber y no necesariamente como YouTuber que hace gameplays, ¿sí? Que juega a juegos de PlayStation, sino que hay youtubers de un montón de cosas, ¿sí? Cocineros que han salido de YouTube porque los han contratado de canales de televisión o los contratan para hacer otro tipo de cosas, ¿sí? O mismo que los contratan para publicidad. Entonces, de la misma popularidad que vos podés llegar a ganar con YouTube, de ahí pueden llegar a salir otras cosas, ¿sí? Mismo con un podcast también. El contenido que vos creás de manera free, ¿sí? Otra vez te digo, no termina siendo un modelo freemium. Pero bueno, eso es lo que buscamos también, ¿sí? Que trabaja una sola vez, como quien dice, ¿ok? Que el mismo contenido que hacemos para hacernos conocidos, para generar tráfico, el mismo contenido que hacemos para crear audiencia, para posicionarnos, para que nos encuentren, sea el contenido que nos va a generar ganancias, ¿sí? En el podcast, como te digo, el podcast pasa lo mismo que en YouTube. Bueno, con el tema de la publicidad no tanto, todavía no está muy estandarizado el tema de publicidad en las plataformas, ¿sí? Mismo porque iTunes, que es la más famosa, que es la más popular, que es la que puso de moda los podcasts, si querés, no incorpora publicidad como incorpora YouTube, ¿ok? Entonces no, los podcasters que van subiendo episodios no terminan ganando dinero con la publicidad. Evox, por ejemplo, incorpora publicidad antes de los podcasts, pero en realidad la gente que sube los episodios no gana nada con eso, ¿sí? Por lo menos con el tema de la publicidad. La publicidad es solamente para que vos te suscribas y pagues por el servicio de iVoox. O sea, es una plataforma tipo Spotify, ¿sí? En la que vos estás pagando por ser premium para evitar la publicidad. Pero los creadores no se llevan nada de esa publicidad. Pero bueno, pueden optar por hacer patrocinios propios, ¿sí? Como hablábamos recién con YouTube, por crear publicidad para meter dentro de los mismos episodios. Nadie regula, o sea, nadie prohíbe eso. Y además, bueno, mismo de los podcasts, también puede salir otros negocios de la misma manera que de YouTube, ¿sí? Si bien el podcasting no está tan estandarizado o tan extendido como el tema de los videos en YouTube y los YouTubers, el contenido para YouTube y demás, también se pueden generar negocios a partir de la publicación de episodios del podcast, ¿ok? Entonces, de esa manera, como te digo, estaríamos trabajando una sola vez, estaríamos creando contenido para posicionarnos y ese mismo contenido sería el que nos estaría trayendo beneficios económicos con el que estaríamos monetizando. Después no haría falta crear contenido premium, de manera que estaríamos trabajando un poco menos, como quien dice, ¿sí? O sería un poco más fácil para la gente que tiene familia, que tiene hijos, que tiene trabajo, que no tiene mucho tiempo. En contra, tenemos el hecho de que es más difícil ganar dinero con este sistema. Es más fácil ganar dinero con un contenido freemium, ¿ok? Con el modelo de negocio basado en contenido freemium. Es más fácil. Con esto no es tan fácil ganar dinero, ¿ok? Pero bueno, esto ya vamos a llegar a esto. El tema es que si nos contratan a través del podcast o de YouTube, también vamos a terminar invirtiendo tiempo que va a ser igual al tiempo de crear contenido, ¿sí? Porque vos me vas a decir, bueno, pero vos me estás diciendo que es más fácil porque creamos contenido, porque no creamos, perdón, vamos de nuevo. Vos me estás diciendo que es más fácil porque creamos contenido una sola vez, entonces ese mismo contenido que usamos para posicionarnos es el contenido que terminamos monetizando. Pero ¿qué pasa? Si a mí me contratan, yo hago un video de YouTube de cocina, entonces después me terminan contratando para que yo brinde recetas o haga recetas personalizadas para una panadería X, yo para hacer esas recetas voy a tener que estar invirtiendo tiempo. Entonces es lo mismo, porque vos me dijiste que iba a trabajar menos, vos me dijiste que solamente iba a crear esos videos y con eso iba a ganar dinero. Y en realidad no, tengo que crear las recetas también para ganar dinero. Entonces, bueno, es lo mismo que crear contenido premium, ¿sí? Porque estoy creando las recetas para ganar dinero, estoy invirtiendo tiempo. Entonces, bueno, para crear contenido premium también estoy invirtiendo tiempo. No, no es lo mismo, porque si yo creo contenido premium, nadie me asegura que ese contenido lo voy a poder vender, ¿sí? Nadie me asegura que va a haber gente interesada que me lo va a querer comprar, que va a estar suscripta, que va a querer pagar por mes o que nos va a comprar el infoproducto. Nadie nos asegura. Cuando nosotros lo creamos, lo tenemos que crear antes de venderlo, obviamente, ¿sí? Bueno, también podríamos crearlo a pedido, después de venderlo. Bueno, hay otras maneras que quizás vamos a hablar después en un episodio aparte, pero en principio no. Sin embargo, cuando vos haces un video de YouTube y a partir de eso te contratan para crear un par de recetas, ese contenido ya está vendido, ¿sí? Te contratan y seguramente te piden un precio, vos le pasas un precio y te dicen, bueno, acepto, listo, bárbaro, va a salir $10 cada receta, perfecto, y ya te lo pagaron. O sea, ya tenés la seguridad en este segundo caso. No es lo mismo que estar creando contenido premium. Pueden salir trabajos derivados, pero esos trabajos ya van a estar pagos, seguro. No vamos a estar así en vilo como con el contenido premium sin saber si lo vamos a poder monetizar o no, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto termina siendo similar a la solución 1, ¿sí? Que era crear poco contenido premium y esperar a que se suscriban para seguir creando. ¿Similar en qué sentido? En el sentido de que hagamos unos videos, ¿sí? Y esperamos, de alguna manera, a que haya más gente interesada para seguir creando contenido. En este caso sería seguir creando más recetas, ¿ok? Sería como seguir creando a pedido. Y en la solución 1 también podemos crear poco contenido premium para el sitio, ¿sí? Y esperar a que se suscriba gente. Cuando se suscribe la gente, creamos más contenido. Sería como crear también contenido a pedido, porque esa gente ya está suscripta, hay que darle más contenido. Ya está pagando, entonces también sería una manera de ya tener el contenido pago. Bueno, hay que hacerlo, ¿ok? Sería más o menos similar, pero bueno, no tan similar al fin y al cabo. Lo que quiero que te quede claro es que tenés posibilidades o tenés salidas o tenés alternativas que no tienen que ver con crear videos y esperar a que lluevan las visitas para ganar dinero con publicidad. Ahora voy a llegar a eso, ¿sí? Porque no es tan fácil, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si salen episodios premium, ¿sí? iVoox tiene la posibilidad de hacer episodios premium o de vender episodios premium, ¿sí? Se inauguró hace poco, es una posibilidad de que vos que se les da a los podcasters. Bueno, tienen que contratar un plan con iVoox y demás. Pero bueno, iVoox gestiona la parte de las suscripciones premium, ¿sí? Ya, o sea, se dividen también las ganancias. En este caso es diferente a lo de YouTube. iVoox se lleva la menor parte de las ganancias, ¿sí? La mayor parte se la llevan los creadores. Pero bueno, te da la posibilidad de que las personas, mismo desde la plataforma, ¿ok? Mismo desde iVoox, puedan suscribirse a una serie de episodios premium que vos vas a hacer, ¿ok? Entonces, vos de alguna manera creás episodios gratuitos y después creás episodios premium. Sería más o menos lo mismo que el contenido que vos vas a estar haciendo en tu sitio web, ¿sí? Sería más o menos un modelo de negocio Freemium sería un modelo de negocio en el cual vos estás ofreciendo contenido gratuito, un episodio del podcast gratuito, contenido premium, un episodio del podcast premium, ¿ok? Sería lo mismo. Es más, el mismo sistema lo podrías montar en tu sitio web y no tendrías que pagarle comisión a iVoox, ¿ok? Pero bueno, es más fácil porque iVoox ya tiene todo armado, vos solamente habilitas eso y listo, iVoox se encarga de toda la, como quien dice, transacción, ¿sí? Se encarga de toda la gestión, y por eso te cobra una comisión, ¿sí? Obviamente, como todo. Si vos querés algo ya hecho, tenés que pagar una comisión. Si vos querés, lo puedes hacer por tu cuenta, ganás más dinero, pero bueno, tenés que trabajar más, obviamente, ¿ok? A mí me gusta mucho esto de los episodios premium, ¿sí? Porque yo creo que no es tan trabajoso como podría llegar a ser el hecho de crear contenido premium aparte del inbound marketing, del contenido que nosotros estamos creando para hacer inbound marketing, del contenido que nosotros estamos creando para posicionarnos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Si yo estoy haciendo un podcast, ¿no? Estoy grabando este episodio y después de esto tengo que cortar y grabar un segundo episodio que va a ser el premium, va a ser el que yo tengo vendido, ¿sí? No me genera un gran trabajo, ¿sí? Es más, no lo considero un gran trabajo. No, para mí es más de lo mismo. Entonces, lo puedo hacer quizás mucho más fácil que si tuviera que, no sé, crear un video, por ejemplo. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que lo hago mucho más fácil? Es el mismo tipo de contenido. Yo ya estoy sentado acá grabando. Entonces, no me molesta tener que seguir hablando un rato más. Sería como seguir hablando un rato más, ¿sí? Mismas herramientas, mismo lugar de trabajo. Yo ya estoy acá sentado en un lugar con una acústica relativamente buena, con un sistema como para que la voz salga lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengo hasta ahora. Entonces, no sería problema para mí crear otro episodio del podcast, ¿sí? Ya para crear un video, por ejemplo, quizás peor aún, para crear un video en el que yo saliera en cámara y demás, ya tendría que buscar un lugar con buena iluminación, un lugar con un buen fondo para poder hablar, para que se me vea bien, otro tipo de equipamiento, una cámara, quizás un micrófono para poder, para que el audio se escuche un poco mejor. La edición del video sería más, llamarle trabajosa, que la edición del audio. Entonces es diferente, ¿ok? Es por eso que te digo que, de última, no me molesta tanto el hecho de hacer episodios premium de el mismo contenido que el episodio free. De esa manera quizás no sería tan trabajoso. De esa manera no tendría el problema de que tengo poco tiempo para crear un contenido free, entonces tengo menos tiempo aún para crear un contenido premium. Es como que creo los dos episodios de un saque, ¿viste? Entonces como que no hay demasiado problema, por lo menos para mí, ¿sí? Cada uno lo puede llegar a ver de manera diferente. Quizás para alguno no sea demasiado problemático el tema de crear un video, y quizás para alguno sea muy problemático, sí, el hecho de crear dos episodios seguidos de un podcast. Porque no puede hablar tanto, porque no es tan desenvuelto, porque no es tan verborrágico, porque tiene que crear más guiones tipo hoja de ruta, entonces se complica por ese lado, no le es tan fácil demasiado con que está grabando un episodio. Entonces, bueno, ¿viste? Cada uno lo va a ver de acuerdo a lo que le pase a cada uno, ¿sí? La idea es ver cómo uno se maneja en lo que tiene que ver con el contenido premium, ¿sí? El contenido free, cómo uno puede llevar adelante un modelo de negocio freemium y cómo de alguna manera también hay modelos de negocio que terminan siendo casi freemium, ¿sí? Con contenido free y contenido premium, pero que quizás podemos llegar a usar el mismo contenido para las dos cosas, ¿sí? Yo te quiero mostrar esa alternativa, después cada uno lo va a ir adecuando a lo que a cada uno le convenga. ¿Sí? Vos fíjate que a mí me puede resultar fácil esto, pero quizás a otras personas, como te digo, no les pueda resultar tan fácil, ¿sí? Para mí no son tantas las complicaciones de hacer dos episodios seguidos, por ejemplo. Quizás para otra persona sí, por eso te digo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a una tercera solución. Yo te había ofrecido dos soluciones. La primera tenía que ver con crear poco contenido y esperar. La solución 2 era que el mismo contenido free sea el contenido premium. O sea, como te digo, salir del contenido freemium, porque al fin y al cabo no hay contenido free y contenido premium. El contenido es uno solo. El contenido es free todo free, y con eso terminamos ganando dinero con publicidad. Bueno, la tercera solución es que el contenido premium sea del mismo contenido, sea del mismo tipo que el contenido free, ¿ok? Entonces, de esa manera ahorramos, como te digo, yo ahorro, quizás no sea tu caso, yo ahorro tiempo porque estoy sentado acá, entonces hago dos episodios del mismo tirón, o no necesito herramientas extra, entonces no me complico, no invierto dinero, no tengo que gastar más en más equipamiento, no tengo que buscar otros escenarios, puedo hacer todo junto acá. Ya una vez que estoy como inspirado y estoy como motivado y estoy como en ritmo, ya no me cuesta grabar otro episodio. Quizás en frío sí me costaría porque... no sé, salir de grabar el podcast y ponerme a grabar un video ya implica otra producción, implica otro ritmo, implica ponerse y arrancar de cero otra vez. En cambio, ahora grabar otro episodio del podcast para mí sería, no sé, como una extensión de este, entonces no me molestaría en lo más mínimo. Entonces, fíjate, una alternativa entre crear contenido, imagínate el modelo freemium, ¿sí? Empezamos a hablar de eso. Modelo freemium, tenemos contenido free, contenido gratuito y contenido premium. Contenido gratuito para atraer a las personas y contenido free para atraer a las personas y contenido premium para ganar dinero, para monetizar, para intentar a esas personas decirle, bueno, ¿les interesa este tema? Tengo más, tengo un contenido que es aún mejor, ¿sí? ¿Les gusta cómo yo encaro el tema? ¿Les gusta lo que yo estoy diciendo? ¿Les sirve el contenido que yo les estoy brindando? Bueno, si quieren más, pueden suscribirse por tanto al mes, o si quieren más, pueden comprar este infoproducto que vale tantos dólares, no sé, lo que fuera. ¿Okay? Ese es el modelo freemium. Atraigo con algo gratis y después vendo un servicio premium. Vendo algo más de lo mismo. ¿Okay? Las personas, reitero, pueden venir con consumir el contenido free e irse. No hay ninguna obligación de suscribirse al contenido premium. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hacemos? Si no sabemos si va a venir alguien a comprarnos, ¿creamos todo el contenido? ¿No creamos nada? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Bueno, la primera solución era esperar, crear un par de clases, crear una o dos dosis de contenido, digo clases empezando en un curso, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquier otra cosa. Crear una o dos dosis y esperar. Si aparece gente interesada, bueno, seguimos creando, si no, no creamos más, ¿sí? Esa era la primera opción. Y la segunda opción era directamente monetizar el contenido free. O sea, salir del contenido freemium y monetizar directamente el contenido free. ¿Cómo? A través de YouTube, a través de podcast, a través de cualquier cosa. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Por eso inventamos una tercera solución. La tercera solución tiene que ver con que el contenido premium termine siendo del mismo tipo que el contenido free. ¿Para qué? Para que sea más fácil grabarlo, producirlo, se haga en menos tiempo, se haga todo de un tirón, sea todo del mismo estilo. ¿Okay? Ese sería más o menos el resumen del episodio de hoy. Ahora, si es tan fácil crear contenido y después monetizar ese mismo contenido, monetizar el mismo contenido free sin necesidad de crear premium, ¿por qué no lo hacemos de así y listo? ¿Por qué nos enroscamos tanto en crear contenido premium, en que sea de un estilo, del otro y demás? Porque no es tan fácil monetizar el contenido free. Seguramente conoces YouTube, seguramente conoces los YouTubers, seguramente conoces la cantidad de videos que hay, la cantidad de gente que quiere salvarse con eso y la cantidad de gente que crea videos esperando ganar un montón de dinero y después resulta que no gana absolutamente nada. ¿Por qué? No es tan fácil, es muy lento porque si bien se puede hacer, vos tenés que crear una comunidad, tenés que crear gente que te siga, es obvio. Si no hay gente que te sigue, nadie después te va a recomendar, no va a ocurrir el efecto bola de nieve del que te hablo siempre, del que tenemos que seguir hablando, del que tenemos que hablar en realidad y dedicarle un episodio exclusivo. Hay que crear una comunidad, ¿ok? Y grande, una comunidad grande de seguidores. Cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? Porque la publicidad, la monetización de los videos, la monetización de los episodios del podcast o de lo que fuera, se da por la cantidad de visitas que tengas en YouTube. Vos sos socio de YouTube y YouTube pone publicidad en tus videos. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente omite ese anuncio. ¿Sí? ¿Viste cuando te aparece el anuncio ahí? Te dice omitir, o aparece el zócalo ahí abajo, entonces vos lo cerrás con la crucecita. Bueno, vos vas a ganar dinero con la gente que no omita el anuncio y con la gente que no cierre el zócalo con la crucecita. Como esa gente es la menos, ¿sí? Con la publicidad vas a ganar poco. ¿Cómo vas a ganar mucho si tenés muchas visitas? ¿Okay? Porque imagínate que, no sé, un promedio de una persona cada 1000 se termina viendo el anuncio. Entonces, bueno, imagínate que te pagan por cada persona $1. Perfecto. Una persona cada 1000. Si tenés 1000 visitas, solamente una persona va a ver el anuncio, solamente te van a pagar $1. Pero si 10.000 personas ven el video, 10 personas en promedio van a terminar consumiendo el anuncio y te van a pagar $10. ¿Se entiende? Entonces, así puedes seguir haciendo la cuenta y cuantas más visitas consigas, más dinero vas a ganar por la monetización. Más dinero vas a ganar por la publicidad que va a haber en tus videos. Ahora, ¿es fácil conseguir 1000 visitas, 10.000 visitas, 100.000 visitas, millones de visitas? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cuánto tenés que estar? Muchísimo tiempo, quizás. Años, quizás. ¿Sí? Todo depende de tus aspiraciones, del material que tengas, obviamente, porque quizás lo que haces es horrible y a nadie le interese nunca, por más años que estés invirtiendo tiempo y dinero en YouTube. Entonces, ¿es la mejor alternativa? Y depende. Depende de la temática, depende del negocio de cada uno, depende del interés de cada uno, depende de la necesidad de cada uno, depende de un montón de cosas. De un montón de cosas, como te digo, necesitas una comunidad muy grande, muchas visitas. Encima, esto te estoy hablando de YouTube. Para los podcasts, todavía no hay un sistema parecido. Como te digo, iVoox lo que hace es meter publicidad, pero se la llevan ellos a la ganancia de la publicidad, no vos. Vos podés meter publicidad, pero dentro del propio episodio, ¿sí? Como patrocinio. Pero no mucho más. O si querés, sí, podés hacer alguna publicidad grabada y meterla dentro de la grabación. A iVoox no le importa, a nadie le importa porque el podcast es tuyo. iVoox lo único que hace es direccionar a la gente que entra en la plataforma a donde esté alojado tu archivo, ¿sí? Ya lo hablamos cuando hablamos del feed, de los podcasts y demás. Si querés, en algún momento también me meto de lleno en lo que tiene que ver con el podcast y explicarte cómo hacer un podcast, cómo crear el feed, cómo direccionarlo, cómo darle publicidad y demás, pero esto solamente es propiedad de YouTube ahora, el hecho de compartir su ganancia con la gente que crea los videos, ¿ok? Es una manera también de incentivar la creación, ¿sí? De videos, pero bueno, ¿entendés que no es tan fácil? Entonces, ¿qué pasa? Sí, es lindo. Vos decís, bueno, creo un montón de contenido free para posicionar y ese mismo contenido lo monetizo y ya está. Con eso me alcanza. Bueno, pero no es tan fácil, es muy lento. ¿Qué es lo que es un poco más fácil? El hecho del contenido freemium. De monetizar con contenido freemium. O sea, con hacer contenido free, pero además hacer contenido premium. Hacer contenido para suscriptores. Hacer contenido solamente de pago. ¿Ok? ¿Qué solución le encontramos a esto para no perder tanto tiempo? O para la gente que no tiene tiempo, o para la gente que no puede, o para la gente que se le complica. Como te decía, yo estoy grabando ahora este podcast, pero para grabar un video necesitaría escenografía, micrófono, otro equipamiento, otro tiempo, producirme, cambiarme, no sé, lo que fuera. Depende del tipo de video que vas a hacer, ¿viste? Pero la tercera solución que encontramos para la gente que no puede hacer esto, o que no le resulta cómodo, o que no tiene tiempo, o lo que fuera, es que el contenido premium sea del mismo estilo que el contenido free. Entonces, bueno, te hago como contenido premium otro podcast, por ejemplo, u otro video, u otro screencast, u otro más artículos del blog. Si te ofrezco recetas gratuitas, te hago más recetas como premium, ¿sí? Recetas distintas o algo, no sé, se te ocurrirá a vos qué tipo de receta o qué tipo de contenido o qué vuelta de tuerca le podés dar al contenido como para que sea premium realmente, como para que la gente esté interesada en pagarlo, ¿ok? Pero bueno, básicamente lo que quería tratar en el episodio de hoy era este tema, ¿sí? El contenido freemium, o sea, el contenido free, el contenido premium, cómo llevarlo a la práctica, cómo hacerlo, o sea, de qué manera hacerlo, ¿sí? Si hacerlo antes, después, de validar la idea, encontrar interesados, no encontrar interesados, crearlo igual, invertir tiempo antes o no, y también plantearte esta idea, ¿sí? Que me viene dando vueltas en la cabeza y tiene que ver algo con el negocio del próximo mes, ¿sí? Es por eso que te lo quería plantear ahora, justamente porque lo estoy evaluando y porque me está dando vueltas en la cabeza y porque estoy viendo la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, esas son las alternativas, ¿sí? lo voy a ir viendo o voy a ir probando a medida que pasen los episodios, a medida que avancemos en cuanto a los meses y a medida que avancemos en cuanto a los proyectos, ¿sí? Acuérdate que yo esto lo estoy haciendo para demostrarte o para mostrarte cómo se hacen las cosas, ¿sí? Voy a ir probando para que vos no tengas que llevarte ningún chasco, ¿sí? Como para que vos no tengas que andar probando cosas o intentando cosas o algo. No, deja, las cosas las intento yo, pruebo yo y después te digo qué funciona y qué no funciona y cómo tendrías que hacerlo, ¿ok? Gracias por estar de otro lado. Nos encontramos mañana, nos escuchamos de nuevo mañana con un episodio motivacional, ¿sí? Como para que no aflojes, como para que no te rindas y sigas adelante en esta gran carrera por cumplir tu sueño, ¿ok? Gracias por estar del otro lado otra vez. Gracias por escuchar. Adiós.